debate. Hoy el tema diversidad. El envejecimiento de la población española, la alta tasa de desempleo y la dificultad de los jóvenes para acceder al mercado laboral están configurando un escenario, yo diría que complejo, en el que se hace prácticamente imprescindible aprender a gestionar el conocimiento y el talento respetando las generaciones presentes en la empresa. Me lo decía el otro día el director general de InfoJob, me decía que cuatro generaciones coinciden en el mismo tiempo y espacio en el trabajo, los veteranos, los baby boomer, la generación X, la generación Y, cada uno de estos comparte, queridos amigos, queridas amigas, circunstancias temporales, experiencias, valores y modos de vida comunes que marcan su esencia vital, la forma de entender el mundo e incluso enfrentarse al trabajo, enfrentarse entre comillas. El compromiso de la gestión de la diversidad en las empresas y la figura del líder en estos momentos es esencial, pensamos, y la gestión de la diversidad en muchas ocasiones deja de ser una opción, es prácticamente un imperativo empresarial para toda organización que quiere mantener un crecimiento sostenido en el nuevo orden socioeconómico. Quizás gestionar la diversidad no es un elemento de la responsabilidad social corporativa, es un elemento estratégico que influye en la creatividad, en la resolución de conflictos y contribuye a la creación de un clima de confianza y a la identificación de oportunidades. Bueno, pues en este contexto que les acabo de comentar, nace Observatorio de Gestión y Talento, un órgano para la investigación, análisis y formación en materia de diversidad generacional y su impacto en la realidad socioeconómica laboral en las organizaciones, y cuenta con la participación de organizaciones públicas y privadas, empresas y líderes de opinión que trabajan de manera conjunta en la búsqueda de soluciones y la puesta en marcha de programas innovadores que ayuden a las empresas a avanzar a la gestión del talento generacional. Y el foro, en los últimos 13 años, se caracteriza también por poner encima de la mesa cuestiones fundamentales y apoyar a todas las personas que lanzan este tipo de proyectos. Por eso me da mucha alegría saludar a esta hora de la tarde a Lira Cascante y Ángeles Salazar, cofundadoras del Observatorio Generación y Talento. Queridas amigas, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Encantados de... Pégate el micro, Elena, que sí, tu voz se escucha muy bien, pero... muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos conocemos hace mucho tiempo y la verdad que es un placer que estéis con nosotros con este proyecto. Ángeles, muchísimas gracias también por estar con nosotros. ¿Qué es Generación y Talento? Contarlo a los oyentes de Recursos Humanos y de Capital Radio. Bueno, pues precisamente tú has dado los argumentos anteriores de por qué impulsamos, Ángeles y yo, el Observatorio Generación y Talento. Creemos que es una dimensión que tenemos que atender dentro de las organizaciones, comprender el talento que aporta cada una de las generaciones que confluyen actualmente en el ámbito laboral y de trabajo, y lo tenemos que comprender por dos motivos fundamentales. Uno, porque debemos potenciar ese talento, lo necesitamos, y segundo, porque también tenemos que minimizar las circunstancias que cada generación vive, que también tenemos que comprenderlas. No solamente por un tema de crisis, sino también por muchos indicadores socioeconómicos, demográficos, cada generación vive su propia adversidad. Creemos que no nos queda otra en las organizaciones que comprender cómo potenciar este talento y además comprender a qué retos nos tenemos que enfrentar precisamente para potenciar este escenario nuevo que se está dando en por primera vez en la historia de España. Como tú decías, más de cuatro o cinco generaciones confluyen en el mercado laboral. Y creemos que la manera de llevarlo a cabo es implantando políticas activas de gestión de la diversidad generacional. Y precisamente por esto nace el Observatorio, para empezar a dar respuesta, comprender, estudiar y analizar este talento y estos valores y dar respuesta precisamente en cómo avanzar en la implantación de medidas en esta materia. Enseguida entramos a la tertulia y le vamos a presentar a todos los invitados que van a componer este programa especial dedicado a, bueno, lo que habláis vosotras, de diversidad. Pero Ángeles, ¿cómo se podría desde el Observatorio contribuir a gestionar mejor las diferencias intergeneracionales, por ejemplo, de las empresas? Bueno, como tú muy bien has dicho antes, el tema de la diversidad generacional no es una opción, es una realidad. Estamos en este momento en el mundo laboral confluyendo a veces cuatro o cinco en distintas generaciones con sus valores, con sus conocimientos y con su forma de impactar en el mundo laboral. Nosotros desde el observatorio lo que queremos es crear un órgano que sea un referente en la investigación-análisis, analizar en primera persona cuáles son esos valores de esas generaciones, porque en muchas ocasiones todos que venimos desde el mundo de recursos humanos somos conscientes que tenemos creencias limitantes en las distintas, al analizar las distintas generaciones. Entendemos que deben de analizarse casi lo que es una competencia de cada generación, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, sus ideologías, cuáles son sus conocimientos y habilidades, lo que nosotras llamamos en muchos casos lo que es una competencia casi generacional de cada generación. ¿Para qué? Con una finalidad muy concreta. Esto es un tema de negocio, esto es un tema de gestión de recursos humanos, que es la nueva gestión avanzada de recursos humanos. Hoy en día, señores, no podemos estar gestionando plantillas diversas con modelos de desarrollo, de selección y de formación totalmente anteriores y antiguos. Por tanto, nosotros queremos, entre todos, entre las empresas colaboradoras, que ahora te diremos quiénes son, y el Consejo Asesor, poner en marcha un órgano que entre todos podamos trabajar. A ver, ¿quiénes son esas empresas y ese Consejo Asesor? Pues mira, los socios colaboradores son la Universidad Pontificia de Comillas, que está en concreto la Escuela de Business School, ¿sí?, pero en concreto la Cátedra de Internalización Empresarial y Diversidad, Gas Natural Fenosa, Sandoz, Supercuidadores, Orange, Mafre, Banco Sabadell, Grupo Santander, Ferrovial y Repsol. Estos son los socios colaboradores y contamos también con un consejo asesor en el que se suman no solamente las empresas, sino líderes de opinión y personas que por sus inquietudes personales son un referente en tema de diversidad, tales como Íñigo Sagardoy, el despacho Sagardoy Abogados, Aidipe, corresponsables, Jesús Vega, que es un conferenciante y escritor cuyo tiene una marca personal, el Observatorio de Recursos Humanos, Mutua Navarra, Fundación Más Familia, Trabajando.com, Universidad y el Club de Excelencia. También tenemos otras voces como Javier, que también trabaja aquí, la voz joven que se va a incorporar en el Consejo Asesor, Javier Sevilla. Muy bien, bueno, pues este es un ejemplo de muchas cosas que pueden ocurrir en el mundo de la diversidad, pero adaptarnos a los nuevos tiempos en materia